decían bandolero por mirar al sol de frente. Quería tanto a su pueblo, no quería ser presidente. Aprendió de la montaña y de su reino animal que hay que matar la serpiente y su veneno mortal. Se fue, y se fue, eran 30 con él. Y se fue, eran 30 con él. Dejar la casa a la milpa es jodido pero es bueno. Por pensar hacia Sandino lo llamaron bandolero. Fue su ejército de niños, mujeres y hombres descalzos. Quería tanto a mi tierra Nicaragua. Y se fue, eran 30 con él. Y se fue, eran 30 con él. Qué linda se ve la compañera haciendo la guardia en el campamento guerrillero. Qué linda se escucha una mazurca bajando los cerros con los clarineros por la madrugada. Qué linda se escucha la Adelita que canta Pedrón con su batallón rumbo a Guaselala. Decían bandolero por mirar al sol de frente. Quería tanto a su pueblo, no quería ser presidente. Aprendió de la montaña y de su reino animal que hay que matar la serpiente y su veneno mortal. Se fue, eran 30 con él. Y se fue, eran 30 con él. Y se fue, eran 30 con él. Y se fue, eran 30 con él. Y se fue, eran 30 con él.